Buenas tardes, estamos acá en Onda 80 con mis compañeros, nuevamente haciendo el programa número 17. Él te hizo llorar por amor, ahora quieres vengar tu corazón, resentida de volverle todo. Muero por volverte a ver. Son las 4 y 24 y estamos con en Onda 80. Muero por volverte a ver, muero por llamarte amante, no tener ningún tipo de límite al tocarte. Ahora dedícate a vivir. Un precioso día para estar pasando el tiempo con amigos. No pienses en darte por vencida, conmigo estarás entretenida. Baila, nena, con Maravá. Bueno, vamos con mis compañeros acá, presentándolo a Alexi, con el operador como siempre, Miguel, Jairo, y bueno, con el que siempre habla, Eliseo Dávalos, y bueno, con una compañera acá, Lourdes y Gerald. Y bueno, los temas de hoy más o menos son el partido de Argentina-Estados Unidos, y el siguiente partido que se juega hoy aproximadamente a las 8 de Chile-Colombia. También vamos a estar hablando un poco sobre el acto del 9 de julio por los 200 años de la independencia. Vamos a pasar por arriba esto, y el Chavo del Otoño ya. Y bueno, también vamos a estar hablando un poco sobre... Vamos a hablar sobre José López, de un poco de su vida y de todo un poco más o menos cómo fue la cosa sobre él. Lo primero, el partido de Argentina, ¿no? El 4-0 de primer gol de la Bessi, pared con Messi. Messi lo habilita y gol de cabeza de la Bessi, dejándolo mal parado al arquero sin nada que hacer. Segundo gol de Messi, de gol de tiro libre, que perfecto tiro libre. Justo al palo del arquero. El arquero se tiró y no tuvo nada que hacer, la tocó con la punta de los dedos, tocó en el travesaño y entró girando con tremenda comba. Después el tercer gol de Pipita con pared. También el arquero la tapó, pero dejó un rebote que fue perfecto para el gol de Pipita. Después el cuarto, bueno, como jugó muy tarde no lo terminé de ver, pero también me dijeron que fue el Pipita. Ya como era muy tarde, bueno, ya estaba cansado y me fui a dormir. No lo llegué a terminar de ver. Pero sí fue, seguramente fue estupendo abrazo del Pipa. Y también va, bueno, eso más o menos fue el resultado de Argentina a Estados Unidos, con dos goles del Pipa, uno de Messi y uno de la Bessi. También hubo una fuerte lesión de la Bessi, que se cayó contra un cartel y se lastimó todo el brazo, el codo. Se quebró el codo. Uy, no sabía eso. Acá me acaba de informar el profe que se quebró el codo tras una caída contra un cartel del costado del tiro libre, del lateral. Y bueno, el partido de hoy, Chile. El partido de cosa. Chile versus Colombia. Y se jugó ya cerca de las 8 y bueno, más o menos, ojalá que para mí, que gane Chile, para así le hacemos una tremenda paliza en la final. Y hoy también se cumplen 30 años del gol de... Se cumplen 30 años del gol de... Maradona a los ingleses en el 86. México, el mejor... El mejor gol de la historia. De la mano de Dios. Bueno, eso nos acaba de informar más o menos el profesor para darnos una mano sobre esto, porque esto, bueno, el profe escribe pero no se le entiende nada en cursiva. Y bueno, más o menos eso es lo que tenemos sobre fútbol, ya que son los cuartos de finales. Ya Argentina pasó a la final y ahora falta nomás pasar entre Colombia y Chile. ¿Cuál de los dos pasará? La semifinal. No, final, semi. Semifinal, estas son. Pasan a la final ahora. Entre Chile y Colombia. Bueno, vamos a escuchar un tema que nos va a pasar a nuestro operador Alexis para después seguir continuando con nuestra charla. Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Y besar tu boca, hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Con las ganas te delata la mirada, te lo tengo que advertir, no te vas a arrepentir, no lo quiero presumir, me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció. Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolados por las ganas que tenemos. Y besar tu boca, hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Las caricias entre la noche de copas provocó que arriesgáramos los dos, terminar estando juntos, totalmente obsesionado en un vicio con dolor. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció. Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos. Buenas tardes, seguimos acá en Onda 80 con mis compañeros. Son las 4:32 de la tarde. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el acto escolar del 9 de julio, a 200 años de la independencia nacional, sobre el bicentenario. Bueno, se va a hacer el acto el 8 del 7 a las 10 horas, a las 10 de la mañana, para pasar un rato entre todos compañeros y demás, para poder festejar el bicentenario de la independencia de la Argentina. Y me estoy quedando sin palabras porque el profe recién me ayudó, pero bueno. Las... Y acá están bailando. No, bueno, ahora están actuando. Ahora están actuando también los chicos de primaria, para practicando para lo que van a bailar el 9 de julio. Para ya que van a ver, ese mismo día va a haber actos que donde participarán chicos de la primaria, tanto como de secundaria, haciendo carnavalitos, distintos bailes y tocar la guitarra también, como algunos chicos, cantar, tocar la guitarra, hablar, dar, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Bueno, van a estar tocando la guitarra algunos compañeros míos, seguramente Matías Farfán y demás. ¿Por qué lo nombraba? No sé. Y están invitados todos, la localidad de Loncha, Villa Mancay, Los Altos y Los Altos Loncha. Es lo que dijo el profe. Bueno, van a estar, ahora prácticamente están ¿cómo se puede decir? Practicando el baile los chicos de primaria. También mañana van a estar practicando los chicos de tercero B. Su baile, su carnavalito, creo que es, que van a bailar. Y bueno, vamos a pasar un tema, ya que no tengo muchas cosas que hablar, me quedé sin palabras. Un tema de que nos va a pasar nuestro operador. Ha pasado más de un año y vos no estás. ¿Por qué habría de creerte? Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir. Seguimos acá en los 80 con mis compañeros. Como hace un rato dije, son las... Hoy es miércoles 22 de junio y son las 4:36. Les quería recordar que es el programa número 17. Y bueno, chau al otoño. ¿Qué pasó? Ayer fue el día más largo, más corto del año. Y bueno, fue la noche más larga de todo el año. Y qué frío que hace a la mañana para poder ir a venir la escuela, al colegio, ¿no? Es frío. Bueno, el profe dice que hace un river porque son pecho frío. Bueno, no sé, no tengo ganas de hablar de eso. No tiene ganas de pelear hoy. No, no tengo ganas de nada. Bueno, qué frío que hace, ¿no? Para venir a la mañana al colegio. Por eso una neblina. No, mucha neblina, mucho frío. Bueno, yo no sé, me levanté de puro ojete ya que... Borró la mala palabra ahí para que no dijeras y lo dijiste igual. Porque sí, bueno, me sonó mi alarma pero la apagué y me desperté con el ruido del auto, con el ruido del auto de mi vecino que me despertó que tenía que llevar a los hijos. Y me desperté a las corridas y me vine corriendo para el colegio. Y qué frío, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tránfuga, bueno, no sé cómo decirlo, pero bueno, ya lo dije. José López, ¿no? José López era el ex secretario de Obras Públicas, mano derecha de Julio De Vido. ¿Quién es Julio De Vido, no? Algunos se preguntarán, ya que no sabrán. Bueno, y si no saben, les comento un poco. Julio De Vido es el ministro de Obras Públicas, del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el hombre a cargo de todas las obras del país. Quien maneja la plata, ¿no? Y va acomodando, más o menos, hace esto, yo te pago, y bueno, más o menos un ejemplo. Ya tanto dinero que tenía, pienso yo, ¿no? Pagaba una obra y decía que estaba tanto, y pagaba además y luego se lo quedaba a él, el resto se lo devolvían. Y bueno, eso más o menos es esa persona, es debido que ay, me quedé sin palabras. José López. Y bueno, José López, las, bueno, sobre las maletas, ¿no? que tanto salió en los noticieros como en distintas medios de comunicación, fue encontrado tirando valijas a un monasterio de monjas, más o menos unas 4, 5, dos valijas, dos monjas, igual, al prof acá, tirando valijas al monasterio, ya que un vecino fue quien avisó a la policía para que lo puedan venir a, para que peguen una vuelta tratando de, para ver quién era ese, esa persona. ¿Y por qué tiraba las valijas ahí? No se sabe. Hace poco, bueno, ayer o anteayer, ¿las enterraba? No sé. Ayer o anteayer hicieron una orden de allanamiento para que puedan allanar el monasterio, y cuando estaban haciendo allanamiento se encontraron bóvedas que medían más o menos 3 metros de largo por 2 de ancho, y habrán encontrado más o menos 3 o 4 bóvedas que las monjas y algunos, ¿cómo se llama? Algunas personas de ahí de la iglesia dijeron que eran para tumbas, para las monjas y personas que atendían ahí en el monasterio. Las monjas, había una monja de 92 años viviendo ahí, que también decía que José López hacía donaciones al monasterio, y una de las monjas también salió diciendo que, bueno, no, un cura o algo así, había dicho que José López una vez quiso ir a donar dinero, y una de las monjas le había dicho que si era dinero mal habido no lo querían. Y esa fue una de las cosas. Bueno, también José López vivía en Tigre, trabajó hace cerca de 20 años con el... al nivel nacional y con el gobierno de Santa Cruz. Se cree que tenía relaciones con el empresario Lázaro Báez, quien ahora también está preso y también es un gran tránfuga también. ¿Qué significa tránfuga? Tránfuga, que... No me mandes al frente. Estoy preguntando. Un hijo de mil que roba sin importar nada. ¿Y qué significa hijo de Ana? Vos te crees como un cachetazo. Bueno, y... Sí, que roba, no le importa nada, total. A él no le falta nada. Roba de las escuelas, está robando de las escuelas, obras públicas, demás. Cosa que a él no le cuesta nada. Hace... Me estigan sin palabras y... Aquí yo te... Bueno, acá mis compañeros están haciendo señas y más. Y bueno, se están haciendo los chistosos con esos sonidos. Sí. Y bueno, este programa está saliendo totalmente mal para mí. Sí, horrible. Bueno, Gerald, deja de reírte, por favor. ¿Querés? ¿Cómo no querés que me ría? Escucha lo que ponen de fondo. Y bueno, también José López tenía que haber declarado y no quiso, se negó a declarar, ya que se enojó, no quiso declarar. Bueno, seguramente habrá una nueva citación para que vaya a declarar. Estaba en una situación de estrés, ya que, bueno, no declaró por... No sé. La agarró, no quiso aclarar y no quiso aclarar. Bueno, ¿qué habrá pasado? No sé. Andá a saber. ¿Quién sabrá? ¡Uy, qué mal! ¡Qué tarado! Bueno, ya la... Bueno, vamos a pasar un tema para ir cerrando esto más o menos. Y bueno, quiero saludarlo a mi compañera Gerald, que me estuvo acá ayudando a poco. Ayudándome en un cable. Bueno, al profe Facio, al profe... Rubén. Al profe Rubén. A Alexis por pasar la música y hacerse el gracioso. A Miguel por ayudarnos siempre con las operaciones, tanto como Alexis y Jairo. por estar con el celular. Bueno, Jairo por estar con el celular. Todas las chicas tiene Jairo. Y... ah, la tiene a la chica esta. No, es bien bola. Y bueno, algunos que también vinieron, pero no hablaron. Sino, bueno, vinieron más para ver. Y una compañera que vino también, pero dice que no podía hablar, que estaba afónica. Gracias, Lourdes, por venir igual. Bueno, nos despedimos. Hasta si se puede, la siguiente clase, la siguiente taller de radio. Chao. Quiere rogar más pa' que la quiera. Prefiere algo casualidad.